Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Un placer mandarles este saludo y sobre todo recordarles que el próximo domingo es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¡Qué bonito! Pero como me dijo un muchacho hace unos años, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. 14 de noviembre, Día del Parto. 14 de diciembre, de las pruebas de reconocimiento. 14 de enero, negación de la paternidad. Y 14 de febrero, no te vuelvo a ver. Desgraciadamente, ¿qué hemos hecho de palabras tan grandes como estas? Amor y amistad. El que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Lo hemos oído mil veces. Tener amistades, auténticos amigos, ¡qué belleza! Y el que encuentra el amor de su vida, una persona con la cual construir todo un proyecto, una familia, traer unos hijos al mundo, ¡qué maravilla! Se lo deseo a todos. Desgraciadamente, la mercadotecnia, ¿qué es lo que nos dice? Día del Amor y la Amistad, cómprale algo, regálale algo, y desde luego, ¿cuánta gente cometerá el error de querer demostrarse un amor que todavía no siente? De querer fingir un amor que todavía no existe. De confundir amor con sentimientos y sentimentalismos. Ustedes saben de qué les estoy hablando, así que les deseo a todos los que estén casados que realmente vivan este día del amor y la amistad. Tu marido debe ser tu mejor amigo. A él le cuento todo, a él le confío todo, con él todo, tu mejor amigo. Y además, el amor de tu vida, tu mujer, tu mejor amiga, tu cómplice, tu confidente, con quien me río, con quien disfruto. Y además, el amor de mi vida, con quien he hecho un proyecto que debe durar 50 años, si Dios quiere, y ver a nuestros hijos crecer, después serán nuestros nietos. A todos ellos, feliz día del amor y de la amistad. A todos los que no están casados, que se están conociendo, que están en un periodo de noviazgo, les deseo también un feliz día del amor y de la amistad. Tengan muchos amigos, muchas amigas, compañeros, compañeras, conozcan el carácter de la gente, personas diferentes, para que un día puedan encontrar, después de haber conocido entre varios amigos, amigas, qué sé yo, encontrar quién puede ser un verdadero amor para toda tu vida. A los que no están casados les recomiendo, no hay nada más grande que el respeto. Respétense, porque lo que quieren construir es algo tan grande que no se puede construir, levantar, fincar sobre las arenas movedizas de sentimientos, de ilusiones, de deseos pasajeros, tantas veces destrozando corazones por la mentira, por el engaño, por no tener las cosas claras. Feliz día del amor y la amistad para todos, pero que sea auténtica amistad y auténtico amor. Recuerden, yo di una charla hace muchos años que decía: decir te quiero es decir, quiero hacerte feliz. Esposos y esposas, la felicidad es el proyecto de su vida. Se logra con cariño, con amor, con atenciones, con distinción. Te distingo a ti por encima de todos, de todas las demás. Decirte quiero es decir, quiero hacerte feliz. Jóvenes, ¿cómo te atreves a decirle a una persona te quiero? No digamos te amo, si no estás pensando en su felicidad y para siempre, en un ratito momentáneo. Seamos honestos, decirte a los ojos con transparencia, te quiero, es decir, te quiero hacer para siempre feliz. Y no lo olviden, nuestro primer amigo es Jesucristo. Nuestro primer y grande amor es Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen. Que pasemos ese día también muy unidos a Dios, a María y a todos nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga siempre.